Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Mi nombre es Greg Sherwood y estoy encantado de contar hoy con la presencia de Joan Borisenko, científica, autora y maestra. Joan es bióloga celular, especialista en cáncer por la Facultad de Medicina de Harvard, licenciada en psicología y una exitosa autora de 15 libros, según The New York Times. Es pionera en psiconeuroinmunología, en la medicina mente-cuerpo y en el tratamiento del estrés. Joan es conocida por su sensible exploración del espíritu humano, sobre aquello que lo despierta y sobre lo que lo apaga. Ella es la fundadora de la organización Ciencias de la Salud Mente-Cuerpo en Boulder, Colorado, y una prestigiosa locutora nacional de radio, reconocida por su estilo elegante y su gran habilidad para entablar una conversación sincera con el público mientras brinda información bien documentada y facilita habilidades prácticas. Ha publicado artículos en todo tipo de revistas científicas y en periódicos. Joan, es un placer contar con tu participación en esta sesión de la cumbre inaugural de Hay House. Muchas gracias. De nada, Greg. Estoy verdaderamente encantada de estar aquí en esta entrevista. Yo también, porque como estudiante de ciencias y de temas espirituales, y de cierta manera esotéricos, tú representas un reto interesante para alguien que tiene la oportunidad de conversar una hora contigo. Me encantaría hablar 48 horas contigo sobre tu historial personal y tu formación científica, pero disponemos de una hora, y como sabes, nuestro trabajo en las entrevistas de la Cumbre Mundial de Hay House es difundir información realmente valiosa y fácil de usar por parte de nuestros oyentes, y sé que tú dispones de mucha información. Sin embargo, en primer lugar, para las personas que no han tenido la oportunidad de leer ninguno de tus libros, ¿puedes explicarnos brevemente cómo entraste en esta disciplina tan profundamente interesante en que te encuentras ahora, el nexo entre la ciencia y la espiritualidad? Bueno, en realidad sufrí varias enfermedades que me fueron transformando. Cuando tenía 10 años desarrollé un trastorno obsesivo-compulsivo y me convertí en una persona psicótica. Vivía una situación muy difícil. Como bien sabes, siento mucha compasión por las personas cuya mente comienza a obsesionarse por cosas y no pueden controlar esa obsesión, y pierden su libertad. Personalmente tuve una experiencia poco frecuente, Greg, porque no se sabía mucho en términos de psiquiatría cuando tenía 10 años, y en mi caso a lo mejor esta experiencia me sirvió. No había clonopin, ni Prozac, ni terapia conductual. Por último, pasé 6 meses así, recé y tuve una experiencia que no tenía ningún sentido, y el enorme miedo que sentía se convirtió totalmente en amor. Tenía la sensación de que formaba parte de algo más grande y de un conocimiento intuitivo que podría recuperarme de esta enfermedad mental, y también sabía exactamente cómo hacerlo. Siempre le explico a la gente que lo que funcionó para mí no necesariamente va a funcionar para ellos. No importan los detalles, pero esa situación me hizo preguntarme qué pasa en el cerebro humano para perder tu libertad de esa manera y desarrollar una enfermedad, y cómo se siente cuando entras en contacto con lo sagrado, cuando entras en contacto con algo más grande que tú. Te das cuenta de que el miedo se fabrica en tu mente y que puedes aprender a volver al presente. Me interesaba mucho la psicología porque siento que esta ciencia sirve para devolvernos esa sensación de libertad, devolvernos a nuestra mente sabia y a nuestro mejor ser, y después, por supuesto, estaba fascinada por lo que significaba esta experiencia de que el miedo se había convertido en amor y sentir como si fuera parte de algo más grande. Sabía que esto era una experiencia espiritual. Desde que tenía 10 años, esa experiencia ha madurado en mí y he intentado unir la ciencia, la neurociencia, la psicología y la sabiduría espiritual de los años en un conjunto de habilidades prácticas para que podamos ser libres, para que podamos estar presentes en el momento, para que por lo menos podamos formar parte del tiempo y sentir algo así como, bueno, no estoy siendo dirigido por el condicionamiento del pasado, sino que estoy en mi mejor ser, en mi mente sabia. Eso es lo que en realidad quiero compartir con otras personas, y soy una gran apasionada del tema. Sé que lo eres, pues he leído uno de tus libros y he consultado mucho material con el cual has estado vinculada, e información sobre algunos de los líderes en este campo con quienes se te ha asociado, sobre el campo de la respuesta de la relajación, de la meditación, sobre este entorno de la psiconeuroinmunología, que es una parte, y también una especialidad que no creo que entiendan muchos. Sin embargo, tan solo leer tu libro en el transcurso de los últimos días me ha dejado sorprendido, pues lo escribiste hace mucho tiempo, y me di cuenta de que eres una de las pensadoras que fundó esta especialidad, por lo menos su versión moderna, y me sorprendió también comprobar que tenemos mucho poder sobre la salud de nuestros cuerpos. Es curioso, pues he crecido como un niño estadounidense de la posguerra, y todos nosotros hemos crecido con esa sensación de sentirnos víctimas. Cuando nos poníamos enfermos era un problema que debía resolver el médico, y simplemente nos sentábamos y le decíamos, ¡cúreme! Evidentemente ustedes saben que esa no es la forma ideal u óptima de tratar una enfermedad en su propio cuerpo. Eso es cierto, porque sobre todo estoy muy agradecida a los médicos, que trabajan de forma maravillosa en el caso de enfermedades graves y accidentes. Pero muchos de nosotros padecemos enfermedades que son crónicas y están relacionadas con este importante término, psiconeuroinmunología. Por cierto, Greg, la has dicho perfectamente las dos veces. Lo sé, y esas fueron las últimas dos veces que lo vas a escuchar de mí. Con todo, puedes deconstruir esa palabra. Sí, lo haré. Para mí es algo divertido. He estado leyendo y me he sentido fascinado por esta especialidad desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera sabía que existía esa palabra y que alguien se podía especializar en ella. Bueno, es posible y existe hace 30 años, más o menos, así que vamos a deconstruirla por partes. Psico viene de psicológico. Ahora lo estoy diciendo y recuerdo que una vez me presentaron en una conferencia como numeróloga psíquica. ¿Esa sería toda una conversación? No, es como un trabalenguas para mí. Pero la idea es que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunitario en realidad están relacionados. Creemos que el sistema nervioso es el cerebro o quizá la médula espinal y los nervios periféricos que se dirigen hacia nuestros órganos, pero tenemos un enorme sistema de comunicación en nuestro cuerpo. Tenemos alrededor de 50 a 70 billones de células en nuestro cuerpo, una cantidad ingente, y se están comunicando continuamente. El sistema nervioso en realidad es todo un sistema de comunicaciones y eso tiene que ver con pequeños, diminutos neuropéptidos, neurohormonas que sacamos, que atraviesan la barrera de la sangre y del cerebro, que se unen a nuestras células y ese cambio, la comunicación de las células, incluso puede cambiar la configuración del ADN dentro de nuestras células. Actualmente esta disciplina se llama epigenética. Todo esto en realidad es parte de la psiconeuroinmunología porque afecta a nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico es parte del sistema nervioso. Hay células del sistema inmunológico que flotan en la sangre, todos los glóbulos blancos de la sangre, los linfocitos, los macrófagos y ahora lo sabemos. Creo que siempre ha habido gente que ha entendido que la salud mental en realidad es el mejor indicador de la salud física. Pero ahora conocemos muchos de los mecanismos a través de los cuales ocurre y en las últimas décadas también hemos aprendido mucho acerca de su neurociencia. Y lo celebro porque soy un poco práctica y una vez que sepas cómo funciona alguno de ellos, entonces sabes cómo puedes optimizar la salud mental, optimizar la salud física. Y por ello para mi primer libro escogí el título «Cómo cuidar la mente para cuidar el cuerpo», porque los dos temas están íntimamente relacionados. Pues eso es fascinante. Se te ocurrió algo que me emocionó. Apenas acabé de leer este libro me di cuenta de que siempre hemos tenido esta noción en nuestra literatura popular, lo que siempre te decía la abuela. Es decir, ser optimista o estar animado es quizá mejor si estás luchando contra una enfermedad, sea crónica o no, sean síntomas de una gripe o de un resfriado. Es mejor pensar en positivo y caminar por el lado soleado de la calle. Sin embargo, la ciencia ha llegado con retraso a esta sabiduría popular, al hecho de mantener un estado de ánimo positivo, y lo que me impactó en tu libro fue el hecho de que tu actitud y tus emociones en realidad están comunicando hasta el nivel de cada célula. Si entendí bien lo que decías. Así es. Quiero decir eso exactamente. Creo que la gente tiene que saber algo importante y permíteme que le confiera un tono de enseñanza magistral para que podamos cumplir con nuestra misión en Hay House y que sea algo práctico. Cuando la gente dice, déjame ser optimista, en realidad hay una forma más elegante de verlo, porque resulta que cuanto más optimistas somos, menos resistentes somos. Por ejemplo, cuando Viktor Frankl escribió un libro con el título El hombre en busca de sentido, que en realidad es un libro que trata sobre la resistencia, fue el primero en hablar sobre psiconeuroinmunología. Dijo que cuando la gente pierde la esperanza, algo ocurre con su sistema inmunológico. Así afirmaba que si contraían la primera enfermedad que se presentaba en el campo de concentración, eran más proclives a morir. Tenía razón. Cuando perdemos la esperanza, cuando nos convertimos en pesimistas, cuando no podemos ver la manera de salir de una situación, nos volvemos impotentes y esa impotencia libera hormonas, por ejemplo, el cortisol, algo que la mayoría de nuestros oyentes conoce, pues deprime la actividad del sistema inmunológico. Sin embargo, esto es lo que ocurre. Ser optimista tampoco ayuda porque Frankl también descubrió que los más optimistas decían «Lo que pasa aquí es que vivimos en un gran país y hasta Navidad o Año Nuevo, o hasta cuando sea, no nos van a dejar salir de aquí. Entonces seremos libres». Pero cuando llegaba esa fecha, ellos continuaban siendo prisioneros. Al final perdían la esperanza y dejaban de creer en ellos mismos. Así pues, más que optimistas, tenemos que aprender a ser resistentes ante el estrés. Y si estás de acuerdo, quiero hacer una comparación entre el pensamiento pesimista y el pensamiento de la resistencia ante el estrés. Porque cuando lo aprendí por primera vez, Greg, cambió mi vida por completo. Bueno, me gustaría saberlo, me encantaría entenderlo, porque no estoy seguro si lo comprendí, porque la resistencia ante el estrés evidentemente no es algo cínico, ¿no? Sino que define otra esfera y me encantaría reconocerlo. Creo que es una de esas distinciones realmente importantes para aquellos de nosotros a quienes nos importa comprender estos temas. Totalmente. Yo diría que la resistencia al estrés es la diferencia entre el optimismo y el realismo, el hecho de cómo, de manera realista, te enfrentas a un reto, y sin embargo mantienes tu punto de vista profundo de que este universo es un lugar acogedor. Bueno, la idea es esa. Voy a hablarles de un pequeño incidente que lo va a dejar claro. Hace 25 años asistí una vez a una conferencia de Martin Seligman, profesor de psicología de la Universidad de Pensilvania, quien creó la disciplina de psicología positiva. Y la idea es que si ponemos énfasis en las cosas positivas de nuestra vida, en realidad desarrollaremos los circuitos neurales que nos ayudarán a ver el mundo de forma diferente, y en vez de centrarnos en el proceso patológico, nos centraremos en lo posible. Me impresionó y todavía me gusta el trabajo de Seligman. Una de las cosas que aprendí de él fue qué significa realmente que alguien sea negativo y que alguien sea pesimista, y cómo se puede cambiar esa situación. A lo largo de los años he añadido mi opinión y algunas habilidades que quiero enseñar hoy a nuestros oyentes. Muy bien. Bueno, escuché un discurso de él hace 25 años, y a los pocos días tuve la suerte de comprobar cómo funcionó en mi propia vida y en mi mente, así que nuestros oyentes deberían saber que los circuitos del cerebro son inherentemente pesimistas, y creo que el motivo es epigenético, así que permíteme comenzar con ello. La palabra epigenético significa más allá de los genes. Por ejemplo, si tus bisabuelos pasaron por un momento de gran estrés, por ejemplo, en la época de la Gran Depresión, o en mi caso, cuando mis abuelos huyeron de los pogromos de Europa Oriental, ¡qué interesante! Pues en aquella época muchos de mis familiares murieron en Auschwitz. Si usted tuvo antepasados que estaban muy estresados, no se pueden cambiar los pares de bases en los genes, pero cambia la forma en que su ADN se pliega y ello puede afectar la forma en que piensa. Y eso se hereda hasta 4 generaciones después, lo cual es increíble. Eso es difícil de creer. Sí, es difícil de creer porque todos aprendimos en el colegio la herencia de Lamarck. Es decir, si algo le pasa a uno de repente, eso no es posible transmitírselo a sus hijos. Bueno, es posible, y por ello el campo de la epigenética es tan interesante. Sus creencias, sus emociones, liberan hormonas específicas que se unen a las células, que cambian la forma en que se pliega el ADN, que cambia sus vías neurales y amplifica la forma de pensar en algo. Heredé esta visión pesimista de mis antepasados y comprendí lo que Seligman quiso decir con eso cuando llevé a mis 3 hijos a dar un paseo en barca. Acabábamos de comprarnos una barca. Mi marido estaba fuera el fin de semana y los niños propusieron salir a estrenarla. Yo pensé, no puede ser tan difícil, es como tirar hacia atrás, tirar de la cuerda y el motor se pone en marcha. Así pues, salimos con la barca. En realidad la teníamos amarrada en el margen del río Norte que desemboca en el Océano Atlántico, en la costa meridional de Boston, y de inmediato nos dimos cuenta de que había boyas flotando en el agua. Había barriles, eran rojos o verdes, y no entendíamos qué indicaban los barriles flotantes. Evidentemente tú sabes qué indican esos barriles flotantes. Conozco esos barriles flotantes, pero es increíble pensar que alguien hiciese esto de esta forma. Realmente tuviste muchas agallas de ir hasta allí sola. Por supuesto, así pues, salimos y seguimos el río hasta el Atlántico. Pasamos un tiempo maravilloso disfrutando del océano, pero cuando intentamos volver, la marea retrocedió y en el río Norte, que es un cauce fluvial, rápidamente encallamos en un banco de arena. ¡Oh, no! Y tuve uno de esos momentos memorables como ocurre en los dibujos animados, cuando a alguien se le ilumina la luz de una bombilla sobre su cabeza y pensé, ¡oh, Dios mío! Los barriles marcan el canal navegable y ahora estamos fuera de él. La cuestión para nuestros oyentes, sean pesimistas o resistentes ante el estrés, es que tienen que comprobar lo que se llama su estilo explicativo, y esto significa lo siguiente. Cuando sucede algo malo, ¿cómo se lo explica? El hecho consiste en que puede ser algo tan pequeño como encallar en un banco de arena o algo tan grande como perder su trabajo, divorciarse o ponerse enfermo. ¿Cómo se lo explica todo? ¿Lo hace de la misma manera? Así pues, acababa de escuchar el discurso de Seligman sobre el pesimismo y el estilo explicativo y me di cuenta de que yo era pesimista. Aquí estaba mi diálogo interior. Luego lo analizaré minuciosamente para todos ustedes. Era más o menos como ver una película de Woody Allen. Habíamos encallado, estaba en esa barca con mis 3 hijos, el mayor de ellos tenía 15 años, tenían 15, 14 y 10 años. Y pensé para mí misma, oh Dios mío, no me lo puedo creer, hemos encallado, todo es culpa mía, ¿Cómo puedo ser tan tonta? ¿Qué tipo de madre que no sabe nada de barriles lleva a sus hijos a dar un paseo en barca? ¿Cómo pude hacer una cosa tan estúpida? Oh, ya sé el porqué. Es porque soy una mala madre. Soy una madre que trabaja. A las madres que trabajan solo debería sacárselas y dispararles. Mis hijos van a estar en terapia por lo menos 40 años tratando de olvidarme. ¿Cuándo fue la última vez que fui a una reunión de la Asociación de Padres de Familia? Quizás hace 2 años. Y el resto de mi vida también es un desastre. Estoy demasiado ocupada. El tiempo que dedico al trabajo y a los niños no está equilibrado. Y aquí estoy. Hoy ha sido un desastre. No he visto a mi marido. Pasamos como barcos por la noche y esto no va bien. Tengo que solicitar una subvención. Esto no va bien porque debería estar solicitando una subvención hoy y en lugar de hacerlo estoy atascada en un banco de arena en este río. Cuando te metes en algo así, todo pasa por tu mente al mismo tiempo. A lo mejor han pasado 15 minutos y de repente me despierto de este ensimismamiento tóxico y digo, Seligman, tengo las 3 características de un pesimista. Me he tomado todo esto de manera personal. Cuando algo malo sucede, ¿cómo se lo explica? Se echa la culpa. No se trataba de que no estuviera asumiendo mi responsabilidad, Greg. Esto era culpa, pura y simplemente culpa. Me odiaba. La segunda de lo que él llama las 3 P's del pesimismo y de desesperanza consiste en que su pensamiento es ubicuo. No se trataba solo del banco de arena. Creía que no había nada bueno en mi vida. Mi relación con mi marido sufre. En el trabajo no me va bien. En cuanto a la relación con mis hijos, estarán en terapia todos estos años. Todo está mal. Creo que si Woody Allen fuera la madre de los 3 niños, ya hubiera escrito un guión. Esa es la parte divertida. Debes tener sentido del humor. Me lo tomé de manera personal. Mi pensamiento era ubicuo y la 3P significa permanente, rutina mental. No te puedes imaginar una vida diferente a la que tienes. Te sientes atrapado en esa. Has perdido el sentido de la posibilidad. Y pensé, eso es increíble, soy una pesimista. No te lo debería decir, debería decirte que soy una persona optimista. Me di cuenta por primera vez y entonces entendí por qué me volví miserable. Tan pronto como lo sepa, entonces puede elegir la forma de pensar, puede discutir lo que se dice a sí mismo. Todos sabemos de disputas, por ejemplo el trabajo de Byron Katie. ¡Oh, la adoro! Es una técnica realmente fabulosa y es lo primero que puede hacer cuando se da cuenta de que se encuentra en la mente condicional. Si está ansioso, si está pensando de nuevo en sus cosas y aparece la negatividad, dedique un momento a respirar. Luego puede volver y tendrá un punto de vista diferente. Quiero decir, ¿estas son las cosas por las cuales yo me preocupaba esta mañana? No, estas son las cosas que pasan cuando estoy cansada. Lo mismo pasa en medio de la noche. Creo que todos se han dado cuenta de que cuando nos despertamos a las 3 o a las 4 de la mañana, generalmente no estamos visualizando ángeles bailando en la cabeza de un alfiler o no estamos teniendo pensamientos alegres. Es como si el mesencéfalo hubiera secuestrado un autobús y se tiende a pensar negativamente en ese momento durante la noche. En ese momento podría comenzar, si quiere, esa respiración centrada, la respiración donde expira a través de un popote, pero también podría hacer una meditación de 5 minutos o más, lo que es una meditación centrada. La que me gusta es aquella en que, una vez más, con conciencia de la respiración, no debe tratar de ralentizarla, simplemente debe mirar su respiración, estar centrado en ella. Es un tipo de práctica de meditación. Todos están centrados en la respiración a su manera. A lo mejor se da cuenta de que cuando inspira, todo el cuerpo sube un poco durante la inspiración y se relaja durante la expiración. Hoy estaba meditando y me di cuenta de cómo se sentía la respiración. En realidad era fresca e inspiré aire por la nariz y llegó hasta los pulmones al inspirar y me di cuenta de que la expiración era caliente a través de la nariz. Algunos se dan cuenta de que el estómago se expande o se contrae, o que el pecho se expande o se contrae. Simplemente dése cuenta, no importa cómo sea. Después, cuente. Eso ayuda a centrar la atención. Inspiro y pienso para mis adentros. 4. Me quedo con ese pensamiento en el 4 mientras expiro. Inspiro otra vez. Estoy pensando para mis adentros. 3. Mientras tomo conciencia de la respiración. 3 en la inspiración y en la expiración. Otra respiración. 2. Otra respiración. 1. Cuando termino, vuelvo al 4. Se trata de un ejercicio para ser consciente de la concentración en la respiración y en el acto de contar. Ahora la mente comenzará a girar y es normal porque el propósito de la mente en realidad es pensar. Muchos creen que la mente debería estar en blanco. Estoy pensando de qué planeta he venido. La mente nunca está en blanco, siempre está pensando. Este es su trabajo, este es su cometido. Sin embargo, lo que pasa es esto. Puede observar o puede identificar sus pensamientos, o puede aprender a echarse para atrás y ser testigo de sus pensamientos y darse cuenta de lo que está pensando. Eso, por supuesto, es lo que cambia, lo que produce la actividad en la corteza prefrontal. Es como mirar a estos monjes budistas tibetanos o a las monjas carmelitas que han sido estudiadas mediante resonancia magnética y saber qué está pasando en sus cerebros. Hay mucha actividad en la corteza prefrontal izquierda y se produce por esa capacidad de ser testigo de los pensamientos que pasan sin estar identificados. Es como en el caso de los pensamientos negativos. Es simplemente lo que pasa. En un minuto van a cambiar. Cuanto más piensa, mejor. Sé que a la gente le suena raro. Porque hay más posibilidades de darse cuenta de que es un pensamiento. Es solo un pensamiento. Voy a comenzar de nuevo con la respiración y la cuenta. Siempre le digo a la gente, si se da cuenta de que está pensando, celébrelo. Es genial. Ahora tiene la oportunidad de dejar de hacerlo. Lo que vuelve es el hecho constante de ser testigo de sus pensamientos. Volver a ser testigo de sus pensamientos desarrolla por completo la capacidad de estar en su mente sabia y en su ser más resistente. Y muy pocas personas, tengo que ser sincera contigo, Greg, muy pocas personas van a sentarse ahí y meditar durante 20 o 30 minutos. Felicitaciones a los que pueden hacerlo, pero para el resto de nosotros, si uno aprende un ejercicio de respiración de 1 o 2 minutos o hace la meditación que acabo de mostrarles durante 5 minutos, la respiración centrada con la conciencia centrada en la meditación mientras cuenta, realmente puede cambiar mucho la forma en que ve el mundo. Esto que comentas inspira mucho porque, a pesar de que he leído sobre meditación probablemente durante la mayor parte de mi vida adulta, soy de las personas que nunca ha logrado sentarse durante 20 o 45 minutos o una hora, y estoy seguro de que mucha gente lo ha intentado, y lo que estás sugiriendo a lo mejor es verdad. Así que dejemos toda esta práctica porque no la podemos llevar a cabo de la manera en que vemos a algunos hacerla, y parece que tienen un control de sí mismos extraordinario. Lo que tú dices es 2 o 5 minutos. En realidad, desde el punto de la ciencia del cerebro, pueden provocar algunos cambios reales. Por supuesto. Hay muchos estudios de meditadores que trabajan muchos años, y eso es algo absolutamente fantástico. Pero estudios más recientes demuestran que no es así, que se puede obtener mucho beneficio en periodos de tiempo muy cortos. Sin embargo, yo veo una gran diferencia si por la mañana hago algo que me inspira. Les voy a decir cuál es mi práctica matutina. Van a reírse. Es el Facebook. Ya sé. Me encanta mi comunidad de Facebook. Tengo una página de la comunidad con alrededor de 12.500 amigos y ello me hace sentir feliz porque tengo la oportunidad de servir a la gente. Me siento frente al ordenador. Después de llevar a cabo la respiración centrada que les he explicado, durante 5 minutos más o menos me siento abundante y creativa. Mi mente sabia está activada y pienso para mí qué es lo que me inspira esta mañana y puedo decidir que me gustaría encontrar un poema de Rumi para leer para mí. Porque eso me podría inspirar esta mañana. Y busco entre mis libros o busco por internet Rumi o Kabir, o hay tantos poetas inspiradores a lo largo de los años, o se me puede ocurrir otra cosa y busco un libro de la biblioteca o por internet de nuevo, o algo que sale de mi mente, lo que pasa con frecuencia, y es un pensamiento inspirante que me hace recordar que la vida en realidad es un milagro. Y luego escribo algo en Facebook, y esta es mi práctica matutina. Un poco de meditación, un poco de inspiración, y para mí van juntos con un poco de servicio, que es también algo que me inspira. De verdad, me gusta pensar que tengo mi propia mente, que no siempre ha sido una mente positiva, sino una mente pesimista, y eso me ha hecho querer ser libre. En serio, quiero ser libre, quiero estar en este momento, quiero apreciar este camino en la tierra. Cuando mi propia experiencia puede ayudar a los demás, entonces lo celebro. Esa es mi práctica. Creo que había una segunda parte en tu pregunta, Greg. Dijiste, ¿qué podemos hacer en ese momento cuando nos damos cuenta de que nos volvemos negativos? Así es, todos hemos pasado por ello y estoy pensando en una situación más intensa, quizá de la que nos hablaste de esta mañana cuando te levantaste y estabas de mal humor porque has estado viajando. Cuando te ocurre algo inesperado, una mala noticia, o el jefe te ataca o te acusa de algo que a lo mejor has hecho o no, surge toda esa desconfianza en uno mismo y de repente se apagan todas las luces rojas en el tablero, y pienso en lo que dijo Rudyard Kipling. En ese momento vale la pena hacer esa carrera de 60 segundos, ¿no es así? De acuerdo, ahora tenemos la ciencia y la formación, lo que probablemente no era tan mal consejo entonces ni ahora, pero te encuentras en una situación en la que estás en la oficina, estás en el coche, tienes a los niños en el coche y te están volviendo loco, y comienzas a explotar. ¿Hay algo que puedas hacer para calmarte? Pues sí, por supuesto. En ese momento no debe cerrar los ojos, tiene que respirar. Simplemente puede realizar 4 respiraciones, inspirar por la nariz, expirar por el popote y enseguida comenzará a calmarse. Esto es lo que pasa. Cuando es fiel a las cosas pequeñas y se da cuenta de que está de mal humor por la mañana, en vez de dejarse así, diga: «Espera un minuto, sé que estoy de mal humor y hay algo que puedo hacer. Puedo hacer una meditación durante 5 minutos. Puedo llevar a cabo una respiración durante 2 minutos». Otra cosa que puedo decir es que lo que cambia la mente y activa la corteza prefrontal es el ejercicio. El ejercicio es algo realmente importante para mantener la conciencia y la elección en su vida. Pero si es fiel a las cosas pequeñas, si practica durante unos minutos, entonces cuando llegue ese momento, Dios no lo quiera, aunque llegará para todos nosotros, el momento de los grandes desafíos, usted sabrá qué hacer y habrá creado circuitos en el cerebro que lo ayudarán de verdad a soportar las tormentas de la vida real. Todo eso es práctica. Si es fiel a las cosas pequeñas, habrá cambiado la mente y esto le servirá en los momentos difíciles. Pues me encanta la idea. Y esto evidentemente tiene que ver con la idea que mencionaste antes. Nunca había escuchado esa frase, pero me encanta esa idea de ser resistente ante el estrés y es algo que se puede practicar hasta que consigamos ser mejores. Creo que esto vale el precio de la entrada. No sé por qué me siento tan tonto, pero siempre he pensado que uno tiene o no tiene sentido del humor. Uno es una persona alegre o no lo es. Uno es una persona pesimista o no lo es. Sin embargo, la plasticidad del cerebro tiene algún efecto en estos rasgos de la personalidad. Pues claro que los tiene. Y eso significa que nuestro conocimiento y comprensión de la psicología tienen que cambiar. Porque yo crecí en una época en la que algunas cosas se consideraban propias del carácter. Se era simplemente lo que uno era. Era su personalidad. Eso no iba a cambiar y por supuesto que cambia. A mí me encantan las personas como Susan Kovasa, con toda esa idea de la resistencia ante el estrés. Creo que es muy importante porque no dice que hay que pensar de manera positiva en todo momento. Hay que ser realista y sobre ello escribí un libro con el título «Pase lo que pase, no es el fin del mundo». ¿Es algo frecuente? ¿Escribiría un libro como este un pesimista? Exactamente. «Pase lo que pase, no es el fin del mundo». Es un libro sobre la resiliencia y una vez más, mientras buscaba en la literatura, descubrí que los optimistas llegan en último lugar porque se decepcionan y después se desilusionan, y que los realistas llegan los primeros. Y en algún momento durante mi búsqueda escuché una frase, no sé quién la dijo primero, Greg, pero es preciosa, es una metáfora marina, y dice, cuando los vientos no son buenos para la vela, esto es una perífrasis de la cita, cuando los vientos no son buenos, el optimista supone que mejorarán, el pesimista se queja, pero el realista ajusta las velas. Dije, tengo que ser realista. Definitivamente no quiero ser pesimista, no me quiero hacer ilusiones, necesito mantener la mano firme en el timón y mantener las velas desplegadas y eso significa que si se me aparece una emoción negativa, tendré que prestar atención a todas las emociones. Hay un poema muy bueno de Rumi, a lo mejor muchos de nuestros oyentes lo conocen. Se titula La casa de huéspedes y la esencia del poema explica que la vida humana es como una casa de huéspedes. En cada momento llega alguien, una alegría, una desesperación, una tristeza, una celebración, sea lo que sea. Y la idea es que hay que aceptar y acoger todo eso, porque cada uno viene como un guía del más allá. Si me levanto y estoy de mal humor, no tengo que decirme a mí misma, «Esboza una sonrisa, chica». En realidad quiero mirarme y decir, «Estás de mal humor, esta es una información sobre tu vida, y tú sabes que tu vida ha estado fuera de control durante 10 días. ¿Qué puedes hacer para ponértelo más fácil o para hacerlo más difícil para la próxima vez? ¿Y qué puedes hacer hoy?». Así que, por ejemplo, cuando hayamos terminado con nuestra entrevista, haber estado de mal humor esta mañana me dirá que tengo que hacer algo de ejercicio. Esto es lo más importante porque no hice suficiente cuando estaba de viaje y eso puede afectar el humor. Y lo dije antes, es lo mejor que puede hacer para su salud física y su salud mental. La idea es cultivar la conciencia, reconocer que no se tiene que ser pesimista, pero que se puede ser realista. Y cuanto más realista soy, más puedo pensar, Greg. Vivo en el cielo en la tierra, pero es un cielo real, donde todas las emociones me sirven y no estoy fingiendo, y no estoy simulando algo que no soy. Estoy sacando el máximo provecho de lo que es ser humano. Bueno, esto es muy alentador. Ser realista, como lo acabas de definir, no significa que no seas compasivo, no significa que no seas feliz. Simplemente significa que no vives en un mundo de fantasía, donde el optimismo va a ser aplastado cada vez que la realidad, ya sabes, alza su fea cabeza. Está en su propio mundo y ofrece muchas oportunidades, y dirige hacia esa idea de volverte resistente ante el estrés y de prepararte un poco para el día. Así es. Ahora bien, el tema es que pasa a menudo, y lo mencionaste hace un minuto. En realidad, muy pocos de nosotros vamos a meditar durante una hora al día o 45 minutos, o por lo menos media hora. Así que si le dedicas de 2 a 5 minutos, estás hablando en mi idioma. Del mismo modo, desde el punto de vista de un científico del cerebro, cuando hablas de la importancia del ejercicio, que cambia nuestro humor y afecta la química del cerebro de una forma muy positiva, ¿cuánto debe hacer alguien que está ocupado, a quien a lo mejor no le encanta salir e ir en bicicleta o correr o nadar, lo que sea, para que el beneficio se acumule? El tipo de beneficio que está deseando disfrutar cuando terminemos esta entrevista y salir y hacer un poco de ejercicio físico. Caminar media hora durante 5 días a la semana está bien. No es mucho, son 150 minutos por semana y hay muchas formas de hacerlo. En realidad mi objetivo es algo más que eso y no lo hago todo el tiempo. Tengo un pequeño aparato que se llama Fitbit y me lo coloco por dentro de la ropa. Nosotras las mujeres tenemos suerte porque nos lo podemos colocar en el sujetador. Y luego, Greg, si alguna vez me ves mirándome el escote, simplemente estoy comprobando cuántos pasos he dado. Mi objetivo son 10.000 pasos al día. Si doy solo 5.000, aún así estoy feliz. Si doy 2.000 o 3.000 pasos, esto es sedentarismo. Significa que me tengo abandonada y que tengo que mejorar este trabajo. Creo mucho en la retroalimentación y esto te ofrece retroalimentación. Puede comprarse uno, pues hay muchas versiones de Fitbit. Creo que esto ayuda. Sin embargo, yo tengo diferentes formas de hacer ejercicio. Una de ellas tiene que ver con mis dos perros. ¿Saben que, según un estudio, los que tienen perro viven por término medio 8 años más que los que no tienen, porque hacen ejercicio cuando sacan a su perro a pasear? ¿Se ha podido determinar si es por el ejercicio o por la compañía, o es una mezcla de todo ello? Esta es una excelente pregunta, y creo que es una mezcla porque sabemos que la compañía de una mascota es muy buena para la salud. Creo que es un poco de ambos, ejercicio y compañía. No lo han detallado más. Otra forma de hacer ejercicio es hacer algo que te gusta. Todos tenemos cosas que nos gustan. Algunos prefieren ir en bicicleta. Yo prefiero caminar, pero ayer por la noche nevó y hay mucho barro, así que hoy no puedo ir a caminar. Tengo este pequeño trampolín y tengo un buen estéreo, y pongo música de baile y bailo. Me encanta eso, bailo durante media hora en el trampolín, y eso es bueno para mis articulaciones. No se tensa nada y tengo una pelota. Esta es otra forma de hacerlo. Hay muchas formas, tiene que encontrar lo mejor para usted. Hay personas a quienes les encanta el gimnasio. Yo vivo en la montaña, me demoraría 45 minutos para llegar al gimnasio. Eso no lo puedo hacer. ¡Oh, olvídate de eso, olvídalo! ¡Oh! Sí, creo que todos tienen alguna excusa del tipo, olvídate de hacerlo, tal vez. Lo que hacen sus amigos o lo que en teoría creen que es lo correcto, o a lo mejor lo que el médico les dijo que hicieran. Pero lo que sugerimos, lo que comentamos, son los beneficios, por lo menos de los ejercicios del cerebro, desde el punto de vista de la química del cerebro. Si puede salir media hora y dar un paseo y bailar un poco, entonces obtendrá ese beneficio, y ese beneficio va a lograr que su vida sea un poco más dulce. Va a lograr que la vida sea mucho más dulce. Todos piensan que hacer ejercicio desarrolla los músculos o la capacidad aeróbica o algo así, y no piensan que también desarrolla el cerebro. Antes creíamos que lo tenías que hacer todo al mismo tiempo. Bueno, no es así. Algunos de los estudios más recientes sobre el ejercicio indican que puedes hacerlo mientras estás en la oficina. Te levantas y haces una pausa de 15 minutos, y caminas por la manzana durante 15 minutos. Eso cuenta. Más tarde a lo mejor puedes hacer otra pausa. A lo mejor sales durante 10 minutos. Todo eso en realidad es acumulativo y todo cuenta. Bueno, eso es muy interesante, porque creo que una vez más estás tocando por lo menos un prejuicio que tenía, que es el ritual que tienes que seguir. Tienes que ir al gimnasio o tienes que ponerte ropa de ciclista, salir e ir en bicicleta durante 1 hora y media y hacer algo muy grande. En cambio, tú estás hablando de hacer esto a lo largo del día y quizá con tu herramienta de retroalimentación, el Fitbit. Sí que hay otros instrumentos que sirven para eso, como la pulsera App, y creo que está la pulsera Nike Fuel. Y obtener esa retroalimentación al final del día, aunque se trate de 5 minutos ahí, 8 minutos allá, 12 minutos acá, demostrará que está haciendo el tipo de cambios que de verdad afectan su estado de ánimo y le aportan mayor sentido de la diversión y de libertad. Eso es, y lo que deseo no lo hago todo el tiempo, pero mi objetivo es 10.000 pasos al día, 5 días a la semana y 5.000 el fin de semana para que nunca me sienta sedentaria, porque también sabemos, respecto a la salud, que si se pasa 4 o 5 horas sentado frente al ordenador sin levantarse y caminar durante la misma cantidad de tiempo, es lo equivalente a fumar un paquete de cigarrillos al día en términos de lo que provoca a su salud. ¿Esto es una broma? No. Es difícil de creer. Lo sé, es una píldora difícil de tragar. Por ello, justamente en la puerta de mi oficina tengo una bicicleta estática y lo intento hacer, y a veces no lo hago, pero mi objetivo es no quedarme sentada más de una hora y media. Por eso me levanto y a lo mejor dedico 5 minutos a hacer ejercicio en esa bicicleta estática. Con eso es suficiente. Solo hay que levantarse y salir de la situación en que se encuentra, porque algo pasa con los ordenadores. Creo que más que nada porque tienes la edad suficiente, como yo, para recordar qué pasaba los días en que no existían los ordenadores. No recuerdo estar sentado absolutamente pegado a algo con tanta tenacidad cuando era más joven, porque incluso cuando estás escribiendo te cansas un poco de eso, te levantas para tomar un café u otras cosas, pero creo que nos quedamos hipnotizados por el ordenador, trabajando o investigando cosas, y durante 2 o 3 horas se nos olvida prácticamente hasta respirar. Absolutamente, no hay duda. Es un estado hipnótico. Me encanta este estado. Es como un trance, pero en realidad no te lo puedes permitir porque la sangre se estanca en las piernas y eso no es bueno. Sí, desde el punto de vista científico estamos hablando a muchas personas como todos nosotros que tenemos cosas que hacer. Muchos de nosotros tenemos que pasar muchas horas en una oficina frente a un ordenador. Si pudieras elegir y dar una receta a la gente respecto al hecho de levantarse y moverse, ya que dijiste que intentas levantarte después de 1 hora y media más o menos, ¿es este el tiempo óptimo? Si lo pudieras hacer cada 1/2 hora o 45 minutos, es mucho mejor. ¿Es ese un tiempo óptimo? Es una muy buena pregunta, y no sé si se han hecho estudios sobre esto. Lo que sé desde la parte negativa es que querrá evitar estar sentado más de 1 par de horas, y por eso pensé que 1 hora y media es suficiente. Se estanca mucho la sangre. Es posible que existan mejores estudios, Greg, y hay 2 cosas que he aprendido como científica. Una es que no puedes confiar totalmente en la ciencia, a no ser que usted sea un estadístico fabuloso, pero resulta que una gran parte de los estudios que se publican dejan mucho que desear. También he aprendido que hay muchas diferencias individuales cuando se trata de la salud. Es como la dieta. Lo que es una dieta muy buena para uno, por ejemplo, una dieta vegana, para mí personalmente, esa dieta vegana en realidad es venenosa. Empeora mi salud. Por eso no puedes simplemente decir, ella come esto y yo voy a comer de la misma forma. Necesitas retroalimentación. Es decir, tengo controlada la química de la sangre, tengo controlado el perfil de lípidos, tengo controlado lo bien que me siento, y eso es lo que creo que tiene que hacer la gente, probar un régimen saludable, probar. Es como si tienes un trabajo sedentario, te levantas 1 hora y media y haces un tipo de movimiento, por lo menos durante 10 minutos, y luego te puedes divertir con eso. ¿Qué ha hecho eso por su ejercicio? ¿Qué ha hecho eso por su salud? ¿Qué ha hecho eso por su estado de ánimo? Y después lo puede cambiar porque usted se convertirá en su propio experimento científico. Bueno, eso enseguida lo relaciono con el hecho de que tú usas este pequeño Fitbit, o como quiera que se llame esta cosa, y mencionaste algo que creo que es muy importante y que la gente puede aprender de nuestra entrevista. Dijiste algo que creo que no es solo una moda, sino que es cierto, y dime si me equivoco, Joan, pero a ti te gusta la retroalimentación, y la retroalimentación parece que es muy importante para que la gente pueda moverse en direcciones positivas. Claro, si hace algo y se da cuenta, por ejemplo, ha sido algo importante cambiarme de dieta. Escribía en un diario. Iba al doctor, miraba cómo cambiaban los valores en la sangre, y cuando tienes retroalimentación vale la pena hacerlo, porque una de las cosas que hice es difícil de hacer. Mi comida preferida es el pan y dejé de comer pan. ¿Lo puedes creer? Nada de pan. Y no se trata de no comer gluten, porque la mayoría de los panes sin gluten son comida basura de todos modos y están llenos de hidratos de carbono. No sigo una dieta baja en hidratos de carbono, pero en realidad he tenido que tirar comida con muchos hidratos de carbono, o sea, los granos. Por eso no compro pan. ¿Eso no ocurriría si no tuviera buena retroalimentación? ¿No pasaría eso? Eso no pasaría. Bueno, te tengo que preguntar por qué muchos de nosotros nos enfrentamos con esta perspectiva, a causa de la información que hemos leído o escuchado, o la de nuestros médicos más específicamente, que nos dijeron que deberíamos dejar de hacerlo, como el pan en tu caso y en el de muchos de nosotros. En fin, no puedo imaginar un mundo sin ello. Creo que el pan para muchas personas es una de esas cosas, pero puede ser el helado o la carne o algo. ¿Cómo pudiste convencerte de que podías vivir una vida feliz sin algo que para toda tu vida probablemente ha sido un regalo importante? ¿Y hay tantos panes tan sabrosos? Tengo que decir que si salgo a comer por la noche, puedo hacer trampa y comer un poco, pero nunca hay pan en casa. Y a lo mejor como un poquito cada 2 semanas o cuando fui a Italia. ¿No vas a estar comiendo pizza continuamente cuando estás en Italia? Pero yo sé que habrá cambios. Por ejemplo, estaba muy rígida. Comencé a tener artritis. Tengo 67 años. Dejar eso redujo el nivel de inflamación en mi cuerpo y el dolor artrítico desapareció. Había probado la dieta vegana y mi presión arterial había subido mucho. No reacciono a todos esos hidratos de carbono tan bien. No funciona para mí. Hablamos de ti. De ti. Es para ti. Para otras personas es perfecto. Algunos viven muy bien con una dieta vegana, pero la medicina se ha personalizado. Ese es el nuevo lema ahora. Es medicina personalizada. Después de una semana sin hidratos de carbono, dejé de tomar todos los medicamentos para la hipertensión arterial. Interesante. Cuando desaparece el dolor artrítico y la tensión arterial disminuye, de repente puedes disfrutar de verdad. Preparo un pan fabuloso de harina de almendra y de linaza, y así puedo comer un sándwich, pero apenas hay hidratos de carbono. Por lo tanto, uno se adapta y decide qué es más importante para uno, comer un sándwich normal con pan o dejar de tomarme las pastillas para la tensión arterial y no tener dolor artrítico. Eso es. Cada uno tiene que tomar una decisión. Pero la buena noticia que creo que has compartido con nosotros durante esta hora es que hay formas con las que podemos tomarlas, pasos simples que podemos hacer. Has sugerido algunos respecto a tu dieta, pero antes de eso sugeriste algunas herramientas simples a las que todos podemos acceder y nos pueden hacer más resistentes ante el estrés, más preparados para el día a día, menos víctimas de las circunstancias, algunas alegres y otras tristes, a las que todos nos enfrentamos cada día. Así es. Creo que es maravilloso que podamos elegir cómo vivir nuestras vidas y todos podemos aprender a vivir una vida mucho más feliz. Eso es lo que queremos. Bueno, Joan, antes de despedirnos, ¿puedes comentarnos dónde nuestros oyentes pueden buscar más información? ¿En internet o en otro lugar? Si quieren aprender más sobre tu punto de vista y algunas de las actividades que haces, de esta conversación sobre la meditación y la respiración y el nexo de la ciencia de mente-cuerpo, que es tu especialidad, ¿dónde pueden encontrar más información sobre ti y tu trabajo? Bueno, pueden visitar mi página web, Greg, pero tengo que hacer una advertencia. Hay que saber cómo escribir Borisenko. Eso es. Si existe la reencarnación, voy a ser una Smith la próxima vez. Me ha encantado eso. Voy a deletrearlo para la gente. Es Borisenko. Es joanborisenko.com, ¿no es así? Así es. Pueden visitarla. Si le gusta Facebook, puede unirse a mí, la parte más divertida de mi vida, que es esa página de Facebook, y es Joan Borisenko Community. Si va a la página de Joan Borisenko, que acepta amigos, está llena. No pude aceptar más solicitudes y ya no la uso, así que es simplemente Joan Borisenko Community. Aquí hay otro pequeño consejo. Si hace lo que le pone feliz, su cuerpo estará en mejor condición, y resulta que yo soy una persona con don de gentes. Me gusta interactuar con las personas y eso me da alegría. Y a algunos les encanta interactuar en Facebook, a otros no. Es algo personal. Pero invito a la gente, por favor, si está interesado en eso, manténgase en contacto. Bueno, Joan, ha sido un placer hablar contigo durante esta hora. Gracias por tus buenos sentimientos, por tu entusiasmo, por tu pasión, por la pasión que pones en el trabajo que haces y por los pequeños consejos prácticos que todos podemos añadir en nuestras vidas fácilmente. Gracias por participar en esta serie de entrevistas de la cumbre inaugural de Hay House. Pues muchas gracias. Eres un excelente entrevistador y he disfrutado mucho de esta hora. Bueno, me alegro y ha sido un placer para mí. Espero que algún día nos volvamos a encontrar en un verdadero espacio no virtual. Eso espero, Greg. Que tengas un día hermoso y muchas gracias a todos los que están escuchando por participar en esta gran serie de entrevistas.